you. Doctor Money, mira, se abren los cielos. Empieza a aparecer el sol. Amanece a las 8 y cuarto. Es de día, por si tenían la duda. Sí. Vamos con buenas noticias, que a mí te agradezco profundamente por esto que nos vas a contar. Ay, porque sí, es necesario esperanza en estos tiempos oscuros. Exactamente. Aunque todavía no está muy claro si ya se va a empezar a vender y si ya está confirmado todo. Es un gran avance para la ciencia. Y es que desde hace un tiempo se venía trabajando para la vacuna contra el cáncer. Sí. Esta vez quien lo estaría desarrollando eran los médicos en Rusia. Ya. Eso obviamente lleva un tiempo de pruebas y demás. Y ya por fin, pues incluso lo anunció Vladimir Putin y el Ministerio de Salud, que daba la autorización para que el proceso se lleve a cabo y puedan poder vender ya como un tema clínico, con carácter clínico, sí, al mundo entero una vacuna que se conoce como el Enteromix. ¿De qué habla esto? Uh-huh. Después de varias pruebas clínicas se pudo ya constatar que la vacuna es segura incluso en dosis repetidas y que estadísticamente ha reducido tumores con un porcentaje que puede oscilar entre los 60% y el 80% en pacientes que ya se encuentran infectados con diferentes tipos de linfomas, pero que incluso la intención es que esta vacuna también tenga una función de índole preventiva, eso es también increíble. Créanlo o no, pues esta podría ser la mejor noticia de la historia médica, digámoslo así. Hay que decir que se calcula un costo por vacuna, o sea, por dosis, de $3,095 en Estados Unidos, lo que es una gran cantidad, sí. Pero de acuerdo con lo que se anunció en el Ministerio de Salud de Rusia, se haría lo necesario para que los pacientes que lo necesitan lo reciban de forma gratuita. Esto por ahora en Rusia. Todavía no se ha dado como esa luz verde que se pueda vender y menos pues en el mundo. Pero por ahora sería como el primer paso. Sí, ver cómo se desarrolla y si todo sale bien. Y que además, tanto que lo hemos soñado, porque ha sido una enfermedad muy dolorosa que se ha llevado a mucha gente y que no tenía una cura un tratamiento totalmente seguro, pues ahora poder tener una vacuna en contra del cáncer que sea incluso preventiva y que ayude a disminuir ya los tumores y todo esto. Es una gran noticia. Bueno, hay que hacerle fuerza, que todo salga bien. Hay que esperar, obviamente como todas las vacunas, se tiene que pasar por varios procesos más, pero ya esto está casi que hecho. Vamos por eso. Ay, ojalá y que sí. Que la próxima noticia sea, mira, sí. Ay, sí, por favor. Sí, estaría bien. Clásico con Erwin and Fire, la canción es de Let's Groove. Ayer fue noticia de Dua Lipa, como siempre. Por ser hermosa. Por ser ella, y porque simplemente por ser ella, pues se convirtió en una de las campañas más efectivas con Apple. Sin hacer nada. Solamente mira esa foto y que uno va a un restaurante y se ve bonito en el baño. Exacto. Y se toma la fotico que uno dice, ay, mírame. En el espejito del baño. Vale la pena hoy porque me puse bonito. Uh-huh. Ella se la tomó con su iPhone 17. Uh-huh. Naranja. Divino. Ella espectacular. No. Ya, eso fue todo. Eso fue todo. Sí. Y la gente se enloqueció. Empezaron a escribirle. No, ya la gente quiere solo el iPhone naranja. Porque ella sale con ese modelo, ese color. Y es que ayer se hizo la presentación oficial del nuevo iPhone 17. Increíble, ayer todas las redes estaban inundadas sobre el iPhone 17, que era como lo más esperado del evento de Apple. Sí. Y después de millones de filtraciones, supuestamente lo que iba a pasar en el Apple Event, ayer por fin se conoció el salto más importante, que es el iPhone 17. Sí. El iPhone 17 viene, digamos, en cuatro modelos. El iPhone 17 normal, que es el modelito central de la generación de fotos de Apple normal. Sí. Viene con una pantalla más grande de 6.3 pulgadas. Es mucho más grande que los modelos anteriores y además tiene un Ceramic Shield 2 que busca ser mucho más resistente a los rayones. Hablo de la pantalla. Ah, bueno, porque es un papel. Exacto. Entonces, no, mentiras, no sé. En su momento era tenaz. Pero uno siempre le compra como el forrito de adelante, protegerlo. La protección para que no se raye. Sí, sí, sí. Pues esta vez una de esas actualizaciones es que ya va a tener el Ceramic Shield 2, que va a ser mucho más resistente a los bien. Rayones. Tiene dos cámaras traseras, una central de 48 megapíxeles y otra de teléfono de 2X. Sí. En cuestión como al uso, promete ser más brillante al aire libre. Será adaptado también como al uso de cada usuario, que se uh-huh. llama ProMotion, que permite 8 horas más de reproducción de video o eficiencia de batería dependiendo los usos de cada cual. Es decir, 8 horas más de batería, que eso me parece muy bien. Y gracias a los nuevos procesadores promete ser el 20% más rápido que el iPhone 16 y 90% más rápido que el iPhone 14. Esto se sabe pues como del iPhone 17 normal, el ya. clásico. Esto va a estar en venta el 19 de septiembre en el mundo. Ya, ya casi. En el mundo, okay. exactamente. Luego está el iPhone 17 Air, que es el delgaditico. Ah, ese era el del que estaban hablando tanto, que exacto. es súper, que es de verdad muy chiquito, como 5 milímetros. Sí, es extremadamente delgado y como que lo que la característica principal es que mide 6.5 pulgadas de alto y 5.6 milímetros de ancho. Sí. Obviamente también tiene el Ceramic Shield. Ambos lados del dispositivo es mucho más resistente. Al mismo tiempo también promete ser más eficiente para su uso con una nueva generación de procesadores. Tiene una sola cámara trasera de 48 megapíxeles. Y para protegerlo tiene una nueva línea de accesorios como bumpers o pilas externas. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, uh-huh. que son los grandes. Se presentó pues como el teléfono más robusto de Apple. Esto es como lo último en guarachas, esto uh-huh. es ¡guau! Y una de las razones es que tiene el cuerpo de aluminio sólido de una sola pieza, sí. además de estar recubierto obviamente por el Ceramic Shield en los dos lados. Y tiene la batería más grande en la historia de iPhone, que permite hasta 39 horas de video continuo. Ah, bueno. Al mismo tiempo que el 40% más eficiente que el iPhone 16 Pro. Y la gracia de este, verdaderamente, y por lo que la gente está descontrolada, es por las cámaras y el sistema de cámara Pro. Una es ultra wide, otra es teléfono, que es la de arriba, y en conjunto con la cámara principal, todas son de 48 megapíxeles y alcanzan un 8X de zoom. O sea, es impresionante el zoom que va a tener. Ya, pero eso es entre el Pro y el Pro Max. Sí. Ya. Ahora, ¿cuánto van a costar? Por favor. El 17 más normalito va a costar, aparentemente todavía no se saben los precios en cada país, pero alrededor de 5 millones y medio el más barato. Y el más costoso estaría alrededor de 6 millones 800, casi 7 millones. Eso depende obviamente del cambio y del dólar y de las gigas todas las cosas. Y también cuánta capacidad tienes. Claro. Porque hay menos a mayor y siempre cuando tienes mayor, más caro es. Sí, hay uno que ya está de 560 gigas. Qué rico el espacio. Exacto, ese obviamente va a ser el más costoso. Sí. Entonces habrá que ver, pero ¿te gustaron? A mí sí, la gente le está tirando muy duro en redes sociales porque dicen que verdaderamente los cambios no que se prometían claro. no cambian mucho al 16, o sea, no es mucho, lo que cambia es el diseño y pues no hay como mucho más que eso. Entonces la gente está como diciendo, no sé si deba comprarlo ahora o espere la siguiente versión, porque este como que aparentemente es solo diseño y cámara. Ya. Todo lo demás sigue siendo como muy igual. Parecido al 16. ¿Cuál color te gustó? El naranja por Dua Lipa, obviamente. No, y mira que estaba leyendo que el tipo de personaje como Dua Lipa, que sí genera credibilidad, que uno la ve siendo auténtica, aunque esté preparado, hace que la gente sí reaccione favorablemente a lo que ella vende y a lo que ella Totalmente. Promociona. O sea, está por eso lindo. De una buena colaboración ahí que va a ser, en serio, bien importante para Apple. Sí, la verdad, sí. A mí me gustó, bueno. Me pareció lindo. Tampoco estaba esperando pues una cosa más impresionante. Recordemos que Apple todos los años hace unos cambios bastante sutiles. Entonces no es algo como nuevo. Sí, es verdad. Bueno, ahí está, iPhone 17. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up. Él es Moving. Si no han tenido la posibilidad de, o no han querido, de recorrer la discografía, háganlo. Desde el primer disco. Y van a ver toda la evolución que ha tenido y cómo experimenta y hace cosas fantásticas. Acá lo teníamos con Porcelain. Y nos vamos a ir con noticias, actualización. Porque pues sí, creo que todos hemos hecho este seguimiento a lo que ha pasado con Britney. Sus redes sociales pues son una locura completa y ahora hay gente que está cerca de ella que pues reconfirma lo que vemos, lo que sospechábamos. Sí, la María River Red vuelve a ser noticia porque ya Britney decidió cambiar su nombre hace un tiempo para acá, y es que fuentes cercanas a la familia hablaron con Daily Mail. Sí. Y dicen que Britney pues vive actualmente en una mansión en Thousand Oaks, en California. Sí. Que lejos de ser ese santuario de paz que se creía, pues se ha convertido en un caos físico emocional. Dicen, y abro comillas, su casa es un desastre. Sí, No limpia. Lo hemos visto. No limpia lo que dejan los perros. No tiene a nadie que limpie todos los días. Simplemente no funciona como lo haría un adulto normal. Dice un allegado a Britney. Las descripciones son contundentes. Hay excremento de perro esparcidos por el suelo, objetos tirados por todas partes y una atmósfera de desorden que refleja también en sus videos. Britney está atravesando un episodio ahora mismo y vamos a verla luchar contra él como lo ha hecho durante varios años, dice esta fuente cercana a Britney. Intentando pues como mantener esto como una nótica de esperanza. Pero pues la preocupación va más allá de este desorden doméstico, porque un miembro de la familia fue mucho más directo y dijo, ella no está nada bien y la verdad estamos asustados por su futuro. Verdaderamente en su casa no hay orden en lo absoluto, hay manchas de todo lo que ha pasado por ahí, es decir, comida... excrementos y demás todo. Que se ha dejado ahí hasta que se llega pudra, la persona, digamos, o de pronto lo recoge, pero sigue todo igual sin ser limpiado, ¿no? Entonces dicen, no hay iluminación, no hay limpieza en su casa, tampoco hay una presencia de alguien que pueda ayudarla con el tema del orden en su casa. Increíble eso, porque... Por ese lado, uno pensaría que sí contaría con el servicio de alguien que le ayude a las tareas domésticas. Exacto. No. Qué increíble. Pero debe ser también algo pues, que ella decide, sí. ¿no? Como... No, completamente. Es que va y uno, el entorno de uno es el reflejo de cómo uno está. Exacto. Es directamente proporcional. La nota del Daily Mail termina diciendo que sus allegados han visto esto una y otra vez y aunque está siendo monitoreada por su familia, no van a hacer ningún tipo de intervención por ahora porque pues...